Ràdio L'Hom de Picassent. Burjassot Ràdio. Ràdio Godella. Ràdio Rabosa. Ràdio Altea. Ràdio Alaquàs. Aldaia Ràdio. Ràdio Pego. Ràdio Túria, l'Eliana. Ràdio Sol Albal. La ràdio del poble té moltes coses a dir. Ben trobat en la xarxa d'emissores municipals valencianes. Espera, buenas tardes, gente de Malvivir. Estamos en el programa más punky de Radio Godella en Ciudad en Llamas, como cada martes, aquí en la 98.0 de la FM de Radio Godella. Que ya sabéis que aquel que no fuma le pega a la botella y a lo que no es la botella. Y bueno, también os podéis escuchar en internet en la página www.ciudadenllamas.tk y también lo podéis hacer en directo en la página www.radiogodella.tk. Ahí, ahí. Otra vez el ministro. Y nada, hoy el programa es un programa un tanto especial, pues solo dedicaremos a la música, donde os mostraremos algunos grupos que acaban de sacar disco. Bueno, el año pasado, el 2010, y otros grupos bastante interesantes. Y recordaros que podéis llamar para darnos información de alguna mani, concierto, alguna noticia interesante que haya ocurrido por vuestra zona, y lo podéis hacer al teléfono 96-364-2952. Repito, 96-364-2952. Y los grupos que queráis que pongamos vuestras maquetillas aquí en la radio, lo podéis hacer mandándolo a la calle Manuel Tomás, número 2, al código postal 46110, Godella, Valencia. A nombre de Ciudad en Llamas, Radio Godella. O si queréis día para hacer una entrevista, mandarnos un correo a ciudadenllamas@hotmail.es. Otra vez fastidiando. Y vamos a poner un tema de un grupo de COP, que es una banda de los países catalanes, hacen hardcore metal. Es verdad que aquí no se puede decir países catalanes. Ahí. Y bueno, vamos a poner un tema de este grupo que sacaron en 2010 su último disco. Se llama Asio Directa, cuenta con 9 trallazos con la colaboración de Fer de Lucifer, de los Curaya, Carlitos de Non Servium, Brigi de Coma e Iván de No Humano. Vamos a poner el tema de Antinazis, en el que colabora Carlitos de los Non Servium y Brigi de Coma, y se lo vamos a dedicar a Hitor Sar, amigacho del programa, que nos pidió en el chat de la página que le pusiéramos un tema de los COP. Pues ahí lo tienes, para ti, Antinazis. este partido acudirán inmediatamente. Todos los pertenecientes a este sindicato acudirán con armas. Todos los individuos de este batallón acudirán. Y bueno, escuchaos este tema trayero de Cove, de su último disco, Ha sido directa. Y ahora vamos a pasar con otro grupo, ellos una banda madrileña, este es su tercer trabajo y último. Hacen Pum, es un disco del año 2010 y cuenta con 14 temas, del que vamos a estrenar este disco aquí en Ciudad en Llamas poniendo el tema de Mis Viejos. Pues ya sabéis, Ignotus, su nuevo disco Punk and Roll y el tema Mis Viejos para todos vosotros. Surgió el amor entre mi viejo y mi vieja. Se llama juventud y falta de experiencia. Hicieron de ellos padres a la fuerza. Y la gente que mira, obligados pasarán por el altar. Dos familias enfrentadas por la ignorancia de mente yanquia. Pasaron los años de varios desengaños. El fuego y la pasión se fueron apagando. Juventud consumida entre pañales y llantos. Y muchas horas dedicadas al trabajo. Cinco bocas eran ya las que había que alimentar. El hogar era mortal. Estaba a punto. Escuchamos este temazo de Ignotus, de su último disco, Punk and Roll. Y nada, si queréis disfrutar de este grupo, los próximos conciertos serán el 5 de febrero en Burgos, el 19 de febrero en Almansa, 12 de marzo en Bilbao y 18 de marzo en Cuenca. Estupendo. Muy bien, muy bien. Yo he hecho yoga, por eso. Y nada, vamos a poner otro grupito de Madrid, ellos hacen punk cañero y combativo, esta es su primera maqueta del año 2009, cuenta con 14 temas y nada, vamos a poner este grupo Echando Mierda, el disco se llama Mierda de Trabajo y la canción que vamos a poner Desinformación. We'll be right back. No es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Eso es. Convertiremos tus puños en terribles bombas. Y seguimos aquí en Ciudad en Llamas, el programa más punky de Radio Godella, después de escuchar a esta banda punky cañera echando mierda a su último disco Mierda de Trabajo. Y disfrutamos de la canción Desinformación. Y ahora vamos a irnos esta vez a Euskal Herria, donde hay un grupazo que ha sacado su último disco ya por fin. Ellos son Dalvin Boys y su disco Denbora Aurrera Doa. Y nada, el último disco cuenta con 8 temas cantados en inglés, castellano y euskera. Y vamos a darle caña al programa con este nuevo disco de los Dalvin Boys y el tema cantado en inglés de Warriors. Yeah. Remigio da Varagine, ¿niegas tú la confesión que ha hecho tu cómplice? No, no la niego. Estoy orgulloso de ello. En los 12 años que llevo aquí, no he hecho nada más que llenarme la barriga, aumentar mi vileza y arrancar los diezmos a los campesinos hambrientos. Pero ahora, vos me habéis dado la fuerza para recordar aquello en lo que en otro tiempo creí con toda mi alma, y por ello os doy las gracias. ¿Para recordar que cruelmente saqueabas y quemabas las propiedades de la iglesia? ¡Sí! ¡Para devolvérselas al pueblo, a quien vosotros se las habéis robado anteriormente! ¿No asesinaste a sí mismo a obispos y sacerdotes? ¡Sí! ¡Os mataría a vosotros si tuviera esa oportunidad! Y bueno, seguimos aquí en Ciudad en Llamas después de escuchar este tema de Darwin Boys. Su tema de Warriors, de su último disco, por fin ya, Denbora Aurrea Doa. Y nada, seguimos y esta vez nos vamos con una banda de Iruña. Ellos son Siete Balas, hacen strip punk cañero y esta es su primera maqueta del año 2010, que en el que cuenta con 10 trallazos, su maqueta strip punk Iruña. Y vamos a seguir dándole caña y esta vez con este grupo, Siete Balas, y vamos a poner la canción de Manía Persecutoria de su última maqueta. Seguimos y esta vez vamos con una banda de Tarrasa, ellos se llaman Joder Qué Bien y hacen pumpoguero sin florituras ni hostias como el de antaño, y esta es su primera maqueta del año 2010, autoproducida por ellos mismos y cuenta con 6 temas cantados en castellano. Y vamos a dedicar un tema de este grupo de Tarrasa a todos aquellos que visten con sotana, que se den por aludidos

Y bueno, seguimos. Esta vez nos vamos a ir a Cataluña, a Vic, donde encontré por casualidad en un día en un mercadillo a este grupo, esta maqueta. Ellos son de Demencials, hacen punk hoy a su estilo y muy a su estilo. Y nada, es un disco del año 2009 que cuenta con 8 temas cantados en catalán y en inglés. Como os decía, el grupo se llama Demencials y la maquetilla se llama Pertú. Es un grupo un tanto típico y vamos a poner un tema de este grupo catalán de Vic y esta canción, que es una versión que han hecho del mítico grupo Toy Dolls, pero es una versión en catalán de Nelly. De Bombay al circ ambulant va anar. Van trobar un elefant rosat i Nelly era el seu nom. Una fosca nit va trencar el cadenat, va començar a córrer i no se l'ha vist més. La tropa va cantant, rom, rom, rom. Nelly feliç, la maleta fa i se'n va cap a la cel·la. I amb la tropa va cantant, rom, rom, rom. Nit rere nit, ballava amb el grup de circ. I mentre anava desfilant, l'orgull anava brotant. No més trucs per Nelly l'elefant. Va aprendre a passar per l'arc i la trompeta a tocar. Nelly feliç, la maleta fa i se'n va cap a la selva i amb la tomba va cantant blam, blam, blam. Nelly feliç, la maleta fa i diu adéu al cir i amb la tomba va cantant blam, blam, blam. Nelly feliç, la maleta fa i se'n va cap a la selva i amb la tomba va cantant blam, blam, blam. El cap de la colla crida de lluny, de molt lluny, i una nit clara es trobarà el camí davant del rei. Tú, el de ahí, ¿cuál es tu oficio? Soy alfarero, señor. Y tú, Arcadio, ¿cuál es tu oficio? Escultor, señor. Escultor, ya. ¿Y tú? Soy herrero, señor. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Y bueno, seguimos en Ciudad en Llamas después de escuchar esta típica versión de Toy Dolls de su canción Nelly, versionada por The Demencials en catalán. Y nada, vamos a seguir con otro grupo catalán. Esta vez nos vamos a Rubí, donde vamos a poner un tema del disco de Encefálica FM, Consumir preferentemente antes de que te jodan. Es un disco sacado en 2010, hacen punk, y cuenta con 16 potentes temas. Y uno de los temas de estos potentes que vamos a poner es Me suda los huevos. No tiene educación ninguna. Me suda los huevos de Consumir preferentemente antes de que te jodan. Este es el disco y ellos son Encefálica FM. Y la edad te mata. A mí no me vas a hacer llorar. Gente de Malvivir, seguimos aquí en Ciudad en Llamas y esta vez nos vamos a ir con una banda de Salamanca. Ellos son Zulo 45, hacen punk rock ska y este es su primer disco del polígono Y Orgullosos, sacado en 2010 y cuenta con 12 temas. Y vamos a estrenarlo aquí en Ciudad en Llamas con uno de sus temas más cañeros, según mi opinión, con la canción Niño de Papá, que se la vamos a dedicar a todos aquellos punkis de postal. Va para vosotros. Seguimos aquí en Ciudad en Llamas con este especial música en directo y vamos a poner ahora un disco en directo de la banda valenciana Sense Poure, que hacen punk. Es un directo desde la sala XY Rock, cuenta con 25 temas de lo que hacen en sus directos y vamos a poner el tema de este grupo de Cheste que nos mandaron este directo. Desde aquí, desde Ciudad en Llamas, os mandamos un abrazo a Nerea y a toda la peña. Wow. Y vamos a disfrutar con una canción vuestra de Sense Poure, la canción de LSD. ¡Viva el vicio! ¡Esta mascarilla no está presente siempre! Pasaremos puede golpear aquello que no se ve. Vuela como una mariposa, pica como una abeja. Pelea, muchacho, pelea. Pelea. Yeah. Esta vez nos vamos con un grupo de Cataluña que han sacado su último disco, Vida de Guerrilla, de la banda de rock proletario Committed. Su último disco del año 2010, cuenta con 10 temas cantados en catalán y con la colaboración de Juanra, de los Cop, en el tema Vida de Guerrillas, que es el título que da nombre a este disco. Y el tema que vamos a poneros aquí en Ciudad en Llama para todos vosotros, gente de Malvivir, es este tema, Vida de Guerrilla. La libertad con el caos. Hemos organizado el entusiasmo, no la obediencia. Cada hombre, cada mujer es responsable ante sí mismo y ante los demás. Esa es nuestra fuerza. Nosotros, los obreros, estamos destinados a heredar la tierra. Con toda seguridad, Durruti será un triunfo muy costoso. Descansarán sobre un montón de ruinas. No tenemos miedo a las ruinas. Los obreros hemos construido los palacios y ciudades de España y América. Podemos volver a hacerlo. La burguesía podrá hacer saltar en pedazos su mundo antes de abandonar el escenario de la historia. Pero nosotros llevamos en el corazón un mundo nuevo. Y ese mundo crece a cada instante. Y bueno, vamos a poner ya, ya basta de grupos en castellano y españoles. Vamos a poner una banda de Atenas, ellos son Parasite Toy. Es una banda, como os comentaba, de Atenas, de Grecia, que hacen street punk hoy. Es un disco, vamos a poner el tema de su disco Ragnarok del 2010, que cuenta con 13 temas llenos de letras combativas, y del cual vamos a escoger la canción de Apoknoise para darle aquí a Ciudad en Llamas caña griega con este tema del grupo griego Parexatoi. Quiero cantarle este tema de todo el corazón a mi primo y gran querido David Bisbal, también mi hermano, aunque este no el otro, David Bustamante, para ellos y para toda aquella calaña que solo sabía en los 40 subnormales, para ellos, ¡40 subnormales! Y bueno, vamos a ir terminando el programa con Complejo de Cura, que es una banda sevillana que nace la fusión de Complejo Vitamínico y Mano Dura Palos Curas. Y combinan punk hardcore con ska, y este es su último disco, se llama como ellos, Complejo de Cura. Es un disco del año 2010 que cuenta con 15 temas, del cual vamos a poner Pégale un tiro a tu televisión. Y con este tema nos vamos a despedir hasta la semana que viene aquí en el programa más punky de Radio Godellas, en Ciudad en Llamas. Y ya sabéis, nos podéis escuchar en la 98.0 de la FM todos los martes de 7 a 8 aquí en Radio Godellas. Para vosotros, pégale un tiro a tu televisión. sacas la punta, que te manipula y que te engaña. Por eso te digo que le pegues un tiro, pégale un tiro a tu televisor, pégale un tiro a tu televisor, pégale un tiro a tu televisor, pégale un tiro y no lo pienses más. Manipulan las noticias, contribuyes al fracaso. Esto hay que repetirlo y no hay que aguantarlo. Pégale un tiro, pégale un tiro a tu televisor, pégale un tiro a tu televisor, pégale un tiro a tu televisor, pégale un tiro a tu televisor. La televisión es la droga más fuerte. La televisión